Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17 y un minuto y ya arrancamos. Día jueves hoy y el calor, 28 grados ya en la ciudad de Buenos Aires. Pero es hasta mañana, ¿eh? Esta noche ya empieza a desmejorar y la lluvia cae sobre Buenos Aires otra vez. Tu árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, como hace la flor, un poco. Muy bien, aire, ahí salimos. Y ya es día jueves hoy, parece mentira, pero se termina la semana. Y es porque arrancamos un martes la semana hoy, fue semana corta. Pasó la política el día martes. Ayer los chicos del cine, Alejandro Rat, Alberto Romero, han traído la película Ícaros, que es un largometraje. Vino Georgina, la directora Georgina Barrios, yo ya me acuerdo, no, estoy muy mal con los nombres. Vino y presentó esta peli, que es una especie de largometraje metida ahí en la Amazonía peruana, y cómo su relación con el ayahuasca y la espiritualidad de esa tribu. Una cosa muy interesante. Después nos quedamos hablando un poco de eso, de cómo lo tratan, cómo están viviendo su día a día bajo los efectos de esas plantas, ¿no? De ese brebaje espiritual que es el que toman. Y el martes hablábamos con Lozano, Claudio Lozano, diputado nacional, que bueno, se refirió un poco a la ley antiterrorista y el debate que se ha armado también en la legislatura por la cuestión de dónde se pagan los fondos buitres, si se pagan o no se pagan. Bueno, hablamos de varias cosas. Está la nota ahí colgada, subida. Y hoy es día jueves, como siempre hablamos de música. El señor Tomás Cavado está en Chile. Y bueno, tenemos presente aquí de invitada hoy Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, gracias. Carolina Ovejero, que es etnomusicóloga. Sí, me falta un poquitito. Estoy ahí. Ahí estamos terminando. Cerrando la carrera. Sí. Bueno, vamos a hablar primero de qué es la etnomusicología y después vamos a entrar. Venimos haciendo un recorrido ya continental de los estilos musicales, de dónde vienen, cuáles son los representantes más reconocidos. Quizás hoy nos toca el turno de analizarlo desde una perspectiva más académica, porque nosotros pasamos ejemplos, hablamos un poco de investigación con mi hermano Tomás, pero esta vez traemos una voz aplicada para el tema, hablar desde las profundidades de los ritmos latinoamericanos. No vamos a adelantar de qué ritmo ni nada, pero ya cuando toque el momento, conversamos ahí unos minutos. Usted me espera acá, en el estudio. ¿Está bien? Totalmente, sí. Puede incorporarse al programa en el momento que así lo decida. Bueno, gracias. Muy bien. Decimos entonces que en el arranque del programa, como siempre, damos algunas de las cosas, agenda cultural, damos algunos algunas fechas, algunos lugares para ir a ver música, para ir a ver cine, para ir a ver teatro. Y bueno, arrancamos un jueves donde se empieza a cargar la agenda, porque jueves, viernes y sábado ya explota. Todo el mundo hace cosas, sale a ver teatro, sale a ver cine. Bueno, en La Paila, como estábamos hablando siempre esta semana, Costa Rica 4848, ahí en Palermo, siguen teniendo una gran oferta todos los días, gente que organiza ahí. Jueves 21 de agosto, 21 a 30 horas, nutriéndose del paisaje, de la naturaleza, de las costumbres y del amor, Karina Chávez. Los jueves hay cantoras, siempre hay cantoras, esa es la idea del ciclo. Y los miércoles tango. Después viernes y sábado, algún grupo, algún solista, esa es como la propuesta de La Paila. Y bueno, en este ciclo de cantoras va a estar Karina Chávez, cantando chacareras, gatos, vidalas, huaynos, bailecitos, en fin, folclore. 50 pesos el bono contribución, como siempre. Paila, Costa Rica 4848, será esta noche a las 21 horas. ¿Está bien? Una primera cosa para ir a ver. Después están nuestros amigos del 39º tercer jueves. Siempre hacen, cada tercer jueves de mes, hacen un evento en donde hay música y poesía. Recitan poesía y tocan los músicos, que son, siempre hay un músico anfitrión y cada tanto músicos invitados que se acercan en el burlesque, arte y copas. Cuando van los muchachos son más copas que arte, decía el otro día el compañero Kuman. Hipólito Yrigoyen 2150, que es acá del lado sur de la ciudad. Nosotros estamos en Parque Patricios. Y bueno, más abajo, Hipólito Yrigoyen 2150. De este lado están a las 21 horas y van a estar leyendo Fernando Manuel Bogado, Susi Shock y Juan Francisco Moretti. Y van a tocar Gabriel Kuman, amigo de la casa, de varios de acá, Maca Monamu también. Y hay una mesa de novedades editoriales, notable buena onda y comentarios al paso. Así lo promocionan. Mandamos un saludo a todos los hermanos Kuman y a los que tienen este 39º tercer jueves, estos tercer jueves, que hace como 5 años que existe este ciclo. Y nosotros también siempre los nombramos porque son amigos cercanos. Y bueno, en el marco del Festival de Tango de Buenos Aires, que dura hasta el 26 de agosto, si mal no recuerdo, arrancó la semana pasada, va a estar nuestro amigo tocayo Nicolás Choco Chocchini haciendo sus tangos, parte de su segundo álbum 11 Derivas, presentándolo el domingo 24 de agosto. Pero está lejos en la agenda, sin embargo está cerca, porque ya lo tenemos conectado aquí para hablar con él. Bienvenido Choco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, te escucho muy bajito, pero bueno. Ahí vamos a corregir un poquito de la mano del señor Campana, que es el operador. Le agradezco al señor Campana. ¿Me escucha bien ahora? Ahora lo escucho mejor. Perfecto. Bueno, Choco, nosotros ya hablamos alguna vez, hablamos de esta salida de 11 Derivas, pero ahora en el marco del Festival de Tango y en la Usina del Arte, un lugar muy lindo, todo el mundo que va de hecho, amigos han proyectado cine ahí, no solo han ido a tocar, dicen que es un lugar muy lindo. ¿Y cuál es tu expectativa ahora, llevar 11 Derivas ahí? ¿Tenés invitados? Quería hablar un poco de esta fecha que viene para ahora el domingo. Bueno, la verdad que entusiasmado por, como bien vos arrancaste, por el tema de la sala, ¿no? Siempre tocar en una sala linda, que se escucha bien, a los músicos nos entusiasma mucho. Yo con la grande de la Usina estuve el año pasado de invitado de Brian Chambulerón, pero no conozco la cámara que es en la que voy a estar, pero me han dicho que la acústica es excelente, vi imágenes y un lugar muy lindo. Sí, sí. Tiene buenas... ¿Y vamos? ¿Cómo? Que te escuchaba, sí, no te quiero interrumpir. No, y bueno, y también aprovechando precisamente que bueno, que es una linda sala, que tiene incluso un piano de cuarto de cola, que no siempre está a mano eso, vamos a aprovecharlo, voy a tener al invitado Federico Arceigor, que es un pianista que vos seguramente tendrás, porque hemos compartido algún escenario con él. Ajá. Es un pianista de acá de La Plata, que es el pianista de Silvio Iriondo, y bueno, amigo de hace muchos años. Va también Gisela Magri, cantora también de acá de La Plata. Y de allá de Buenos Aires tengo de invitados a Lucio Arce, con el que estuve ensayando hace un ratito acá en casa, que se vino a dar una vuelta. Compositor y también guitarrero, cantor, que anda dando vueltas con la gente de la Guardia Hereje ahora. Y va a estar también Alejandro Bullot, el cantor de 34 puñaladas. Ajá. Mirá qué bien. Bueno, bien metido en el tango, Choco. ¿Cómo, cómo? Bien metido en el tango, digo. Mira, busqué mucha gente para que me meta, porque yo enseguida me voy. Enseguida me, como con estas 11 dudas, me subo al barco y me agarra, viste, la marea y me llevo para cualquier lado. Enseguida me aparece el folclore, el candombe. El Río de la Plata, entero. Sí. Sí, sí, tal cual, me aparece lo bonaerense. Está bien, bueno, pero ahora en el marco de este festival, ya como el empuje o la cosa de Once Derivas se renueva, porque vos volvés a presentarlo, si bien ya estuviste dando vueltas con el disco. ¿Cómo te fue hasta ahora? Y bueno, si digamos, en este festival te ayuda a hacerlo conocer más y a mezclarte con gente del tango que se está renovando, o por lo menos siempre acá vemos, conocemos gente nueva del tango que está haciendo cosas, que se están armando ciclos en lugares donde siempre hay milongas, donde en algunos lugares se puede bailar, en otros no, también comentamos eso, pero hay como un resurgir. Y bueno, vos estás como en ese ambiente, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que se respira? ¿Hay cosas nuevas? ¿Hay tangueros que quieren contar cosas nuevas? ¿Hay simplemente una búsqueda de lo que ya pasó y repetirlo? ¿Cómo ves ahí ese ambiente tanguero? Mira, hay un poco de todo, ¿no? No hay un único ambiente, digamos, y no hay un interés único, sino que, bueno, hay gente, como decís, que está muy, todavía muy afincada en el pasado y en la repetición en mayor o menor medida de cosas ya hechas. Hay otros que están en el otro extremo y solamente les interesa hacer y difundir cosas que tengan que ver con producción, con composiciones nuevas. Yo puedo decir que mucha gente, y yo creo que también estoy un poco en el medio, me refiero a en cuanto a que tengo una oreja muy puesta en lo que está sucediendo ahora. De hecho, este disco, Once Derivas, es todo dedicado exclusivamente a compositores actuales y gente que está en actividad, que está tocando estas composiciones en este momento también. Pero no por eso, digamos, descuido la pata de la raíz, la tradición, digamos, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que desde hace bastantes años, en realidad, ni dos, ni tres, ni diez, diría, sino hace aproximadamente unos 15 años, hay una movida que viene creciendo, que ya tiene más un carácter, de movimiento, si querés. Donde hay mucha gente que está haciendo música desde el tango. Hay, incluso por una cuestión generacional, yo tengo 36 años, hay gente que ya, qué sé yo, que tiene chicos que tienen 18, 19 años y están tocando estas, bueno, menos también, y que ya directamente hacen sus primeros pasos en la música, quizás dentro del tango. Claro. ¿No? Y bueno, eso necesariamente está generando un recambio muy, muy fuerte. Pero bueno, es un trabajo que se viene sosteniendo desde hace muchos años, especialmente desde espacios contraculturales, ¿no? Muchas veces autogestivos, muchas veces clausurados también, muchas veces descuidados por determinadas políticas, pero sostenidos desde los músicos o desde entre los mismos, digamos, o también de gente que colabora, digamos, con la movida. Para mí estar en el festival está buenísimo. Me parece que también que está bueno que el festival haya hecho un poco eco de estas cosas que vienen pasando en el día a día del tango, ¿no? Sí, que no sea quizás en alguna otra ocasión fue un poco más como la difusión mercantilista de la parte Tango for Export, que tiene todavía un poco el festival. Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, creo que, digamos, cada gestión hace el festival a su manera y está en su derecho, digamos. Sí. Sí, uno desde afuera o mismo desde adentro. Este año estoy tocando en el festival, aunque, bueno, por supuesto no formo parte de la organización ni nada por el estilo, solamente voy a hacer mi parte como músico. Seguro. Sí, hay cosas que, bueno, que uno desde su experiencia o desde su forma de ver las cosas quizás buscaría de otra manera. A mí, qué sé yo, me gustaría, por ejemplo, una mayor descentralización del festival, ¿no? Yo hoy recordaba con Lucio, yo actué en el 2008 en el festival y en ese momento hacía muy poquito que estaba presentándome en este formato solista, pero pude ingresar precisamente porque el Centro Cultural del Sur, donde creo que vos también has tocado. Sí, sí, acá cerquita de la radio. ¿Cómo? Es cerquita de la radio. Ahí cerquita, bueno. Sí. El Centro Cultural del Sur en ese momento tenía una actividad bastante importante, yo había tocado veces ahí, y cuando al Centro Cultural del Sur le dieron la posibilidad de ser una de estas sedes barriales, bueno, ellos me convocaron. En ese sentido, digamos, poder tocar en un lugar como la Usina está fantástico, pero creo que sería interesante también tratar de recuperar esa cuestión de la descentralización. Sí. También permite que, digamos, uno puede acceder más fácilmente a formar parte y también que la gente pueda acceder al festival, ¿no? Porque no todo el mundo se puede movilizar. Sí, y además, ¿no? utilizar los centros culturales que son de la ciudad para hacer bien masivo este festival y para que llegue a todo el mundo, digamos, ¿no? Porque sí, está buena la Usina y es algo, imagino, que el gobierno de la ciudad quiere mostrar porque es el teatro insignia de para todas estas cosas, pero está en la Boca y la verdad es que si seguramente hay mucha gente de Saavedra, ponele, que quiere disfrutar de o participar del festival, ir hasta la Usina es bastante lejos la cuestión. Sí, claro, como cuando antes estaba en la rural, para el sur quedaba muy lejos, ¿viste? Me parece que sí, que está bueno apuntar a la descentralización, especialmente por eso, por también dar cuenta de lo que pasa durante el año, ¿no? Con el tango, que, bueno, no sucede en un solo barrio. Claro. También. Seguro. ¿No? Sí, sí. Y bueno, nada, sí. Pero bueno, creo que también el festival, digamos, trasciende eso, es un festival que se viene haciendo hace muchísimos años y que esperemos que continúe y me parece que hay que apoyarlo y hay que participar e ir. Yo he ido muchas veces como público a ver cosas. Uh-huh. Y me parece que cada vez hay que hay que estimularlo, que cada vez se ajuste más a quizás a lo que uno sueña, nada más. Seguro. También me parece que, bueno, que es, como estamos hablando, es un evento que sucede en un momento del año que tiene mucha visibilidad y eso está muy bueno. A mí, lógicamente, para, como decís, este disco que ya viene circulando, pero que, bueno, esto le da como un empujoncito más y es bienvenido y yo estoy recontra agradecido de eso. Pero también es un evento y, bueno, pasa el evento y después continúa la vida. Seguro, así es. ¿No? El que dice esto es Nicolás Chocchini, y el domingo 24 de agosto, 16:30 horas, en la Usina del Arte, ahí en Agustín Cafarena, al 1, esquina Pedro de Mendoza, en el mítico y antiguo barrio de La Boca, tocando música de 11 derivas. Bien, invitados, te lo voy a repetir, Alejandro Guyot, Gisela Magri, Lucio Arce y Federico Arreceigor, o Arreceigor, ¿será? Arreceigor. Arreceigor. Este pianista tocando ahí de invitados, así que bueno, mucha merd para este domingo y que sigan los éxitos cuando se deriva, Choco. Bueno, Nico, muchas gracias. De nada. Espero verte el domingo, ¿eh? Sí, a la tarde. Sí, no he ido todavía a ver ninguna de las cosas del festival, solo participamos así con los muchachos del cine que abrieron en algún momento, pasaron la película de Pichuco. Son los que hacen la columna de cine acá los miércoles. Ellos fueron los uno, digamos, participaron de la realización, y fue lo único que, el único contacto cercano, digamos, por ahora. Es muy linda la peli, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, la vi, muy linda. Yo la vi por otro lado, digamos, y en algún momento un pedazo en la TV pública cuando la pasaron. Exacto. Pero sí, todos muy comprometidos con la obra de Pichuco también, que es un poco el eje, ¿no?, del festival, por los 100 años. Es un poco el eje, sí, por el centenario. Sí, está bueno. Bueno, un abrazo grande, Choco, y espero que esté todo bien para este domingo. Un abrazo y nos estamos hablando. Dale, Nico, muchas gracias y los espero. Por favor, de nada, chao. Era Choco, el tocayo, 17:21, y ya el sonido de la ley de radiodifusión marca el final de esta primera parte, que es Agenda Cultural. Esta vez incluye la entrevista con el amigo Choco, porque ameritaba, iba a estar participando ahí en el centro de la escena del Festival de Tango de Buenos Aires. Y es el momento de las noticias. Vamos a hablar una que otra noticia que estuvo dando vuelta en estos días en los diarios, y precisamente hoy, porque pasaron algunas cosas esta mañana. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el de 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Ya no sabés qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien, el Facebook de este programa, Todos los Días Un Poco Radio, y el mail, todosdiasunpocoradio@gmail.com, para corregirme de cosas que me equivoco, porque suelo escucharme después, posteriormente, o repasar la información, y me doy cuenta que he dicho cualquier cosa, y después estoy un rato hasta que recarburo la cosa y doy la fe de ratas, todo. Bueno, en fin, cuando puedo y me acuerdo, corrijo la información que he dado mal, pero la pueden mandar por ahí, por Todos los Días Un Poco Radio en el Facebook y por todosdiasunpocoradio@gmail.com. Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios, esta es la radio, así que ya con eso se pueden comunicar, escribir, usar las redes sociales, eso que utiliza todo el mundo para comunicarse en esta era de la internet. Bien. En los portales de internet, para no ser menos, alguna de las noticias. Hoy se trataba el proyecto de evaluación educativa, polémico, por el cual se realizó el paro de ADEMIS en la Ciudad de Buenos Aires, con movilización al edificio legislativo por el rechazo a la iniciativa. Y dicen, comentaba Eduardo López, el jefe de los docentes porteños nucleados en UTE, que el sindicato dice que están, estuvieron y estarán a favor de la evaluación. De hecho, hoy existe un sistema de evaluación, pero aclaró que se oponen a la creación de un instituto externo que no habla de herramientas para examinar la educación, sino que habla de cargos y de fondos de financiamiento nacionales y extranjeros. Y bueno, hablan como de una comisión que se estaría armando. Estaban esperando la decisión de Ocaña, que después de las críticas parece que en algún momento reculó ahí en la legislatura porteña. Iban a dar mayoría. Sin embargo, bueno, hoy seguían tratando el tema y ya veremos mañana cuáles son los resultados. Pero la oposición de los docentes viene más que nada por el lado de esta esta nada, visión distinta, si se quiere, de cómo deberían ser evaluados los docentes en cuanto a su desempeño en las funciones como maestros, como educadores. Y bueno, trae el gran revuelo. Ya veremos si esto cierra por el lado de lo que el gobierno quiere o los que los docentes proponen, que en realidad en principio sería no tener una mesa examinadora que discrecionalmente los ponga en puestos estratégicos. Esto es lo que en principio se estuvo ahí en tela de juicio. Muy bien, camiones de basura en la reserva ecológica. Ya hablábamos que se había echado por tierra, por decirlo de alguna manera, la idea de poner una especie de planta, estacionamiento de camiones de basura en la reserva ecológica. Muchas organizaciones de preservación de medio ambiente salieron a defender el espacio y a pedir que no se utilicen esas 2 hectáreas de la reserva para estacionar camiones de basura. Sin embargo, hay camiones estacionados allí. Dice el gobierno porteño que los camiones estaban antes de esta disputa y hay gente de diferentes organizaciones de ecologistas que dicen que no, que eso se puso incluso después de haber derogado la ordenanza o esta idea que tenía el gobierno porteño de armar ahí un predio. Llamaron la atención nuevamente y piden que saquen esos camiones porque no tiene nada que hacer ahí. Y hay un plan de preservación e incluso se está queriendo abrir nuevamente el espigón. Hay un espigón Plus Ultra ahí cerrado desde 2002. La idea es como renovar esa zona para esparcimiento, que sea una zona verde, y los camiones estarían todavía en el medio. Así que habrían hecho caso omiso como en algunas otras cosas también. Cuando hablamos de fe de ratas para corregir, voy a la página 12 hoy y leo que habían apresado al tercer policía de la metropolitana, quizás el responsable de haber disparado con balas de plomo en el momento del desalojo de la sala Alberdi, allá por marzo del 2013. La cuestión es que los primeros 2 apresados eran los jefes del operativo y Nelson Maximiliano Acosta era el que había sido citado para prestar declaración por la jueza Vilma López por haber efectuado él directamente los disparos. Los disparos, yo había dicho que habían sido periodistas de Radio Nacional y en realidad son periodistas, 2 periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA. Bastante distinta es la información, por eso hay que corregirlo. Bueno, estaban cubriendo el conflicto y sufrieron 2 heridas de bala de plomo, aparentemente efectuadas por este policía metropolitano, Maximiliano Acosta, que ahora fue llamado a declarar y probablemente ingrese en el procesamiento que lleva adelante la jueza Vilma López por este hecho. 17:29, y lo último para comentar, no vamos a hablar de fondos buitres hoy, si estamos o no en desacato, va a ser un tema que quizás tomemos o toquemos algún poquito más en profundidad el martes que viene, pero sí vamos a comentar lo que le pasó a Cavallo, que estaba en la UCA dando una conferencia y unos muchachos de Quebracho que se adjudican lo que fue, decía, una reacción violenta o violencia desmedida, ¿no? Y entonces los trata de nazis y bolcheviques en un Twitter, Cavallo. Les tiraron un par de huevos y bueno, y lo frenaron, pero le querían dar su merecido al señor. y puso Caballo lo que tiene cuenta oficial de Twitter. Agradezco a todos los que se han solidarizado con lo que me acaba de ocurrir. Es lamentable el comportamiento nazi barra bolchevique, dice Domingo Caballo. A lo que respondieron los de Quebracho diciendo, le llaman a eso violencia y con su política han matado a millones de personas durante los 90, ¿no? Ahí donde está puesta la balanza, que es violencia para los medios y sobre todo para quienes defienden todavía las políticas de estos personajes que siguen dando conferencias, casi, no sé, en un marco de libertad lo veo bien, que sigan efectuando su trabajo y realizándolo de la mejor manera que crean, pero no se sorprendan cuando pase una cosa como esta, porque la verdad que hay mucha historia detrás de eso. 17:31, es momento de comenzar a hablar con nuestra invitada del día de hoy y a entrar en lo que tiene que ver con la columna del día, que hoy es jueves, tenemos que hablar de música, así que vamos a hacer un pequeño adelanto antes del informativo y de la tanda. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si el sol por cualquier motivo dejara de emitir luz, nos daríamos cuenta 8 minutos después? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Muy bien, y esta es la parte bienvenida Carolina Ovejero, etnomusicóloga. Gracias por la presencia en el estudio. Sé que a veces los tiempos citadinos son complicados, así que te agradezco mucho que hayas venido. Es distinto cuando alguien viene al estudio y se puede charlar que telefónicamente. Y hoy es un lindo tema para estar acá y conversarlo y ahondar en la cuestión. Vamos a hablar de... Bueno, te paso la palabra. Me pasas a mí sí, el micrófono. La responsabilidad. No. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo introducir lo que es la etnomusicología y uh-huh. específicamente uh-huh. Hoy vamos a hablar un poco de la cueca chilena. Bueno, antes de ir al informativo, me gustaría... ¿Se puede resumir en pocas palabras qué es la etnomusicología? Sí. Primero te quiero agradecer que me hayas invitado porque es un honor estar acá y poder difundir un poco lo que son nuestras músicas. Si bien no son argentinas, son latinoamericanas, que es uh-huh. parte de nuestras músicas también. La etnomusicología, a grandes rasgos, es como antropología de la música. Uh-huh. Es tratar de ver el hombre interceptado por todo lo que las otras o disciplinas o... aspectos como que están las regiones, uh-huh. o sea, el hombre haciendo música según su región, según su época, uh-huh. según su contexto histórico, según las políticas, la cultura, y bueno, sobre todo el hombre haciendo música y la música cómo incide también en el hombre. Interesantísimo. Yo ya se me ocurren un millón de cosas. Miles de preguntas para arrancar, no sé, clima, incide el clima, incide... tiene incidencia el paisaje, en la poesía, en la música, porque en la poesía puede haber una relación directa, pero en la música quizás es más subjetivo. Hay parámetros para darse cuenta por qué una música es de tal o cual característica, si hay montañas o si hay río, o porque uno ya conoce la música y a partir de la música se hace al paisaje, pero esa música nace desde el paisaje, claro, también. Es como una ida y vuelta, es claro. Como el hombre bebe de la naturaleza y a la inversa también. Y alimenta con la música la forma de la naturaleza. La forma, y después se puede ver representada la música de una región justamente por la música que hace o si es descriptiva de un paisaje, así también. Uno puede notar de dónde vienen esas músicas. Buenísimo, muy interesante, muy bien. Vamos a ir al informativo de la tanda y volvemos entonces con Carolina Ovejero hoy, aquí en Todos los Días un Poco, para hablar de la cueca y de la etnomusicología también, ¿por qué no? Bárbaro. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Metroqué, la abogada Luz Palmas Saldúa, que representa al Centro de Estudios Legales y Sociales, denunció la semana pasada el incumplimiento de la medida de no innovar dictada en 2009 respecto de la preservación del predio donde funcionó el centro clandestino de detención en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina. Esto es debido a la obra a realizarse del denominado Metrobús Paseo Colón, lo que fuera anunciado por el jefe de gobierno Mauricio Macri en octubre de 2013. A partir del escrito presentado, el juez federal Daniel Rafecas le recordó al jefe de gobierno de la ciudad que se encuentra vigente una medida que prohíbe alterar o modificar las instalaciones del predio. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. De Bolivia para el mundo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy la inversión de 350 millones de dólares para implementar una fábrica con el apoyo de Cuba que le permitirá exportar medicamentos a partir del año 2020. Un informe del Instituto Privado Boliviano de Comercio Exterior difundió días antes que el monto destinado a la importación de medicamentos creció en los últimos 5 años un 74%, de 90 a 157 millones de dólares. Uruguay. Vendido. El edificio de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires se vendió a una fundación médica argentina, según una resolución de esta semana de la Cancillería. La compradora fue la Fundación Héctor Alejandro Barceló para el desarrollo de la ciencia biomédica, que pagó 12 millones y medio de dólares cuando operadores inmobiliarios argentinos estimaban que su valor era de unos 17 millones de dólares. Perú. Otra vuelta. El presidente Ollanta Humala presentó un nuevo mapa del país y reavivó el conflicto fronterizo con Chile luego de las diferencias resueltas en La Haya durante este año. Si bien los límites marítimos fueron acordados y delimitados, el nuevo mapa del mandatario agrega al territorio peruano un punto terrestre que Chile reclama como suyo. Informó para Radio Sur Todos los días un poco. América es un continente musical donde la tierra suena. 88.3 MHz. Paisajes sonoros del continente. 88.3 Radio Sur. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto. Con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamey, piña que deliciosa son. Como labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José Cepase y Guazú. Donde las frutas son como flores. Llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Dónde estás, mi 7D? 88.3 883 Yo acá. Buenas, ¿qué tal? Vengo por el tema de la frecuencia. ¿Vos eras? Radio Sur. Ah, pero te tengo con 102.7. Ah, ya me acuerdo, la de la cumbia. No, nos mudamos al 88.3 porque ahí nos tapaban. Bueno, ¿qué estás necesitando? Decime. Quería consultar si ya habían empezado a desinvertir los multimedios, porque andaba necesitando un plan técnico para regularizar ahí un poco la situación. Sí, no. Todavía no salió nada de plan técnico. Venite el mes que viene. No, sí, yo sé, pero como acá la ley decía que había un 33% y no conozco a nadie regularizado, pensé que quedaba una parte. A ver... sí, 33%, claro, sí, no. Todavía nada, viste, con la falta de plan técnico no... No, claro. Pero cuando salga habrá lugar para nosotros. No sé, hay que esperar a que salga y como no hubo desinversión... Claro. ¿Y descuento para comunitaria no hay? No. ¿Alternativas? No, no. ¿Y populares? No, tampoco. Bueno, gracias igual, ¿eh? No. Vengo el mes que viene. Dale, suerte. Siguiente. Quiero ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río. Voces. Dos soledades tímidas. Que emocionan. Y se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 megahertz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Guatón Loyola y Chicha de Curacaví es el grupo, y la cueca es una cueca reconocida bastante, y es muy cueca, decía yo antes de arrancar. Sí. Me parece que es muy característico del ritmo, e incluso la instrumentación también, esa cosa de los cascabeles, sí, brillantes. Sí, y todo. Súper emblemática la cueca, bien representativa de Chile. De Chile, de la, claro. De lo que es una cueca, sí. Bueno, hay cueca argentina, ya vamos a ahondar en cada estilo y en cada forma. Imagino que hay también dentro de Chile, dentro de misma Chile, cuecas distintas. Sí, sí, mucha variedad. Hay algunos ejemplos, pero quisiera arrancar preguntándote un poquito así de la historia y que me cuentes vos de cómo arranca la cosa ahí en Chile. ¿Cuáles son las teorías? Hay teorías constantemente. Sí, hay varias teorías sobre el origen de la cueca. La verdad es que siempre es muy difícil determinar cuál es la verdadera y cuál no. O sea que, por lo menos a mí no me gusta hablar de que una teoría o decir una verdad absoluta. Pero bueno, hay teorías que hablan sobre el origen amerindio, como que no tuvo ninguna influencia de ningún lugar, como que la cueca es chilena y no tiene originaria. Uh-huh. Y hay otras teorías que hablan de un origen español, otras árabes y otras de, inclusive hay algunos rasgos característicos de África, en cuanto a los ritmos y de África Norte, digamos, o África Sur. ¿África de esclavos o África de árabes, digamos? De árabes, más bien como que es árabe o andaluz. Y la verdad que sí, hay por ejemplo musicólogos que se detuvieron mucho en lo que es en eso, el origen árabe o andaluz. Uno de ellos fue Samuel Claro Valdés, que habla, tiene toda una ponencia, un libro muy extenso sobre todo lo que es justificando y toda su teoría. Bueno, yo traté de ir, por ejemplo, directo a la fuente musical, escuchando, sí, a partir de los ritmos. Yo lo que más escucho quizás son los ritmos. Claro, quizás como músico por mi condición es muy bueno. Desde, sí, desde percusionista en algún punto. Pero escuchaba algún fandango, que se, sí, habla del fandango como alguno de los antecesores. La verdad que no encuentro alguna cosa en el zapateo, pero no encuentro una dirección directa. También escuché algo de música gallega, que se usa en la jota, por ejemplo. Se usa ese pandeiro, sí, que después vino hacia acá. Y tiene esa cosa de que aparece en la cueca chilena. Sí. También rítmica, esbozada, sí, a veces, porque en realidad es como que el pulso fuerte o la dirección del ritmo parece ir por otro lado, no como este, ¿no? No como la cueca. Claro. Bien, sigamos con esto, es simplemente una divergencia en el relato. Claro, bueno, por ejemplo, Carlos Vega, que es un etnomusicólogo, pero que en realidad es etnomusicólogo, ajá, argentino, a mediados del siglo pasado, él hablaba sobre que la cueca era, la sama cueca era la madre de la cueca. Uh-huh. Entonces, él hablaba que, o sea, la cueca en realidad se baila en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Chile. Bueno, y él hace hincapié en que la cueca, ya se escuchaba la sama cueca en Lima, en Perú. Uh-huh. Y que era una danza, digamos, que pertenecía a una danza de salón. Sí. Entonces viene a Santiago de Chile a principios de 1825 aproximadamente. Uh-huh. Y también los aristócratas de los salones la adoptan, fue muy como muy aceptada, pero se fue difundiendo y bueno, el pueblo la adquirió. Y la música se va mutando, se, uh-huh, va transformando, uh-huh, y bueno, la adquirieron como propia. Entonces, a mí me interesa recalcar esto que es bien de etnomusicología, que sí, cada localidad, cada región tiene sus costumbres, su música, sus poesías, sus danzas, y pasa esto, la transculturación, uh-huh, de que viene una música u otras costumbres o danzas, coreografías de otros lugares, y el pueblo, el lugar, la región local, la adopta y la transforma. Esto, uh-huh, es lo que pasa con la cueca en Chile. O sea, si deviene, o si de la sama cueca, el pueblo chileno lo adoptó como danza nacional. Claro, y a partir de ahí a partir de ahí quedó como patrimonio nacional, y de hecho, uh-huh, el 17 de septiembre se declara como hay un día nacional de la cueca. Bien, entonces tenemos como dos raíces grandes. Sí. Por un lado que venga de la sama cueca, por otro lado que sea propio, originario. Sí. Y está la tercera pata, que es de lo español, y de lo español influido por lo árabe, ¿no? Totalmente, sí. Si te parece, llevamos como al ejemplo práctico. A escuchar, sí, algo para saber de qué estamos hablando así en la teoría. Y encontrar esas cositas rítmicas que hacen que se parezcan. A ver, claro, a ver a qué le ponemos los votos, ¿no? Porque si te parece, vamos a arrancar con un tradicional mapuche, a ver, claro, si con algo amerindio, como lo más amerindio, a ver si puede ser que venga de acá, de del mismo Aconcagua, por ejemplo. Esto es un tradicional, se llama Nguenechen, y ahí está el ritmo, ¿no? De la cueca, sí, y también los instrumentos, claro, serían los idiófonos, los instrumentos de percusión. Está cantado por un coro, pero es un tradicional, la letra de la mapuche. Bueno, ahí está, ¿no? Los cascabeles esos ahí, grandes, sí, y esa rítmica que va, parece bastante... Como, claro, parece bastante que podría llegar a ser, claro, la madre de lo que después fue la cueca tradicional. Podría uno tomar esos rasgos. Quizás eso con algo de fandango, con algo, no sé, de jota, claro, más céltico de España, que no tiene tanta influencia con lo africano, se transforme en lo que hoy conocemos como cueca. Nombramos la samba cueca, o sí, la samba cueca, o la samba clueca, como decían, que viene del Perú y se va bajando a medida que van bajando los españoles, o que los españoles van ocupando más territorio. Sí. Tenemos un ejemplo de samba cueca que se llama, bueno, Una larga noche. Vamos a poner ese, que en este caso lo canta Eva León, pero es un tradicional también peruano. Y está el ritmo también, tocado esta vez por el cajón. No son los mismos instrumentos, pero quizás nos esté dando así, claro, una pauta también. Claro. ¿No? Tiene como ese aire peruano. Y está. Pero también está, claro, ese ritmo, ¿no? El esqueleto, sí. Más relajadita. Claro. No está más repiqueteada, digamos. Claro. ¿No? Y es un poco lo que hablábamos también de la adopción y de la transformación, de cómo uno adopta una música, una expresión cultural, una expresión musical en este caso, y cómo la adopta cada región. Uh-huh. O sea, si bien esto parece más lento, sí, en las cuecas hay también, según la investigación o el trabajo o la difusión que le quieras dar, hay distintos tipos de clasificaciones. Uh-huh. Entonces, hay algún tipo de clasificación que dice que hay varios tipos de cueca. Por ejemplo, hay una cueca que es más lenta, hay una cueca que es más corta, hay una cueca que es más larga. Y bueno, también acá vos mencionabas el cajón que estaba tocado. Bueno, en Chile, en la cueca chilena, hay instrumentos que capaz que se fueron adaptando, uh-huh, y que se fueron como modernizando. Por ejemplo, hoy la cueca hasta se toca con batería o con guitarra, con, claro, guitarra eléctrica, con lo que sea. Sí, sí. Pero digamos, los instrumentos tradicionales fueron el acordeón, el arpa. En cuanto a la percusión, está ese el pandero, uh-huh, que tenía una forma hexagonal, que es como una pandereta también, porque tiene las sonajas. Las sonajas, sí. Ahí está. Para percutir, y que son los que hacían el ritmo típico, y bueno, que después cada uno le va poniendo su musicalidad, su corporalidad, que es la que representa después la cueca como emblema. También hay... ¿Hexagonal era? Hexagonal, sí. ¿El cultrún no es hexagonal? No, el cultrún es más... Sí, ajá, sí, sí. Me tenía esa imagen, pero como tiene esas figuras, sí, arriba, el cultrún es un instrumento mapuche. Sí. Pero bueno, uno justamente en etnomusicología lo interesante es que cuando uno tiene una percepción de algo, uh-huh, como vos dijiste que capaz que agarraban un ritmo de cuando escuchábamos el tema tradicional... Uh-huh. Podés desarrollarlo, o sea, empezás a buscar teorías o textos acerca de lo que a vos te parece, ajá, y bueno, y poder transversalizarlos para poder decir, bueno, sí, mi teoría es esta, o yo pienso que, no sé, en este caso, la cueca chilena deviene de lo amerindio y no tiene ninguna influencia de otro lugar. Y bueno, es eso lo interesante de la etnomusicología, que podés... Hay que encontrar pruebas, eso es lo, claro, difícil, ¿no? Eso es lo difícil. Y lo interesante también, porque te lleva a leer un montón de lectura y que también pueden refutar tus propias teorías. Seguro. O sea, de pensar, sí, algo. O sea, uno no solo va creciendo y aprendiendo un montón, sino que tal vez vas cotejando que lo que pensabas no era así, que venía de otro lugar, o bueno, o hay incorporación de otros instrumentos y... Y bueno, lo que me resultó interesante y que no lo sabía de la cueca fue que, o sea, leyendo un poco más, había un instrumento de percusión que se llama el tormento. Sí. Que es como una mesita plegable. Uh-huh. Y bueno, y que tocaban, y la verdad es que yo siempre pensé que todas esas, las percusiones las hacían con otro tipo de instrumentos, ¿no? Con ese tormento que es como una mesa de picnic plegable. Sí, sí, plegable, y que hace mucho ruido. Hace mucho ruido, sí, sí, sí. Tremendo. Yo pensé, sí, que no, que eran con... Por eso se llama tormento, porque... Que tiene como loco. Placas o no, no sé si... Creo que es una plaquita arriba de... Como si fuese la tapa de un cajón. Sí. Que es terciado. Sí. Y queda medio vibrante, digamos. Queda como medio suelto sobre la caja. No tiene profundidad. Claro. Es como una tabla, que es el marco de una tabla, con serán 3 o 4 centímetros de alto... Y arriba va esa tapa, como si fuese la tapa de una mesa, con unas patitas que hace un bardo terrible. Se siente, claro, y queda medio suelto, entonces suena como un, sí, sí, como un tormento, ¿no? Claro. Una tormenta, mejor dicho, digamos. Sí. Quizás tiene esa raíz el nombre del instrumento, que venga de los ruidos de los truenos, no sé. En algún momento sí, también lo vi leyendo alguna cosa de la cueca. Sí, sí. Pero bueno, ahí vamos, conociendo... Claro. Conociendo más cosas de... De qué se trata, seguro. Sí, de la música. Bueno, Violeta Parra era una gran cantante de cuecas, eso sí sabemos. Yo creo que está ahí medio como en el eslabón perdido, entre lo español por la poesía, sí, porque está castellanizado, y lo rítmico y lo temático de lo mapuche. En este caso en particular, el tema se llama el Guiliatún, que es como una celebración que se hace para que llueva en momentos de cosecha, y bueno, y lo dirige la Machi, que es como la líder espiritual de la tribu. Toca el cultrún también. Violeta Parra canta esta celebración con este ritmo, que es un ritmo de cueca. Yo ahora lo vamos a escuchar bien, a ver si estamos de acuerdo. Pero creo que tiene como esas dos cosas: lo andino y de lo español la poesía, ¿no? Y la búsqueda de la letra, del castellano, obviamente, y qué es lo que cuenta desde los ojos más occidentales, digamos. No como el primer ejemplo, que es hablado directamente en mapuche. Así que vamos a escuchar a Violeta Parra, a ver qué nos cuenta. Y acá ya aparece un bombo, claro, con aro, que quizás es como cruzar del lado argentino, ¿eh? No sé. Claro. También más repiqueadita, y no tanto la acentuación ahí. Claro, sino que parece como si tuviera una acentuación como al final, ¿no? Más tardía, de claro, alguna manera. Pero está detrás. Claro, bueno, eso es muy bueno, porque son las percepciones de músico. No sé, lo encontré así, me pareció que podía ser como una pata en lo más tradicional, la otra pata quizás en lo más... más hacia acá, en el tiempo, claro, digamos, y más españolizado. Sí. Lo bueno de... gigante, ¿no? Esto, lo del mundo de tratar de analizar la música. O sea, de dónde viene, que a veces uno no tiene la respuesta, pero justamente es eso lo interesante. Uh-huh. Y Violeta Parra, ella fue una etnomusicóloga sin darse cuenta. Claro. O sea, no es que no se daba cuenta, pero ella era una ferviente amante de la música. Ella era tejedora, cantante, compositora, tocaba la guitarra, vivía como hablaba, o sea, lo que eso lo admiro un montón, porque era una persona que sus composiciones eran fiel reflejo de, eran como biográficas. Y ella lo que hacía era recopilar canciones, músicas, y ella hizo una recopilación de cuecas en el año 1953, más o menos. Estuvo un tiempo largo investigando sobre la cueca, porque, bueno, porque le interesaba y porque quería dejarle al mundo, digamos, un registro de esto que es interesante ver. La cueca, como dijimos antes, hay varios tipos de cueca. Hay una cueca que se llama porteña, que es típica de la zona de Valparaíso, que es desenfrenada. Está la criolla, que es la más conocida, que es bien del centro de Chile. Bueno, ella lo que hizo fue recopilar, o sea, es como uno que va haciendo un zoom, hace como una recopilación de unas cuecas rurales en Corihue, que es una comuna que queda al norte de la provincia de Ñuble, que queda en la región del Biobío, que queda, o sea, uno va de lo pequeño a lo macro, a lo macro, claro, y queda en la región del Biobío entre el centro y el sur de Chile. Ajá. Bueno, ella hace unas recopilaciones de un montón de cuecas rurales y ella llega a una conclusión. Entonces es buenísimo porque la clasificación que hace ella no es la clasificación que uno encontraría en otro libro de un autor o en un texto de otro. Seguro. Pero ella llega a la conclusión de ese lugar específico, en esa época, mediados del siglo pasado, en esa región, que hay cuatro tipos de cueca. Entonces ella habla de la cueca común, que es la que más conocemos, la más conocida. Después habla de una valseada, después habla de una cueca voluntaria y después habla de una cueca del balance. Y esta del balance es muy interesante porque pinta una región, o sea, es muy pintoresco el comentario que ella hace sobre esto, porque ella pinta la región y dice, la cueca del balance significaba que en una fiesta rural, cuando estaban todos sentados y nadie se animaba a bailar la cueca, entonces la cantora oficiaba como de anfitriona y entonces hacía un real balance de qué es lo que estaba pasando en el lugar. Comunicacional. Entonces, claro, entonces, bueno, la cantora se fijaba cuántas personas había y bueno, y en la tercera parte de la cueca, porque la cueca tradicional, digamos, la más conocida, es como que tiene tres estrofas de cuatro versos cada una y un remate final de dos versos. Entonces en el tercer verso ahí la cantora empezaba a nombrar la cueca del balance, o obligada se llama esta cueca. Ella empezaba a nombrar por nombres y empezaba por un hombre y después empezaba por una mujer y esas personas estaban obligadas a ir a bailar. Entonces empezaban de a dos y de repente algunos que ya se cansaban se iban a sentar. Entonces a partir de esta cueca del balance la cantora lo que hacía era animar la fiesta y que todos empiecen a bailar, y era muy entretenido ver el entretejido que se armaba de parejas o de gente que se iba sentando y parando para bailar la cueca, y buenísimo. A partir de ahí se armaba. Qué lindo, sí, 18 y 3 minutos, nos hemos pasado unos minutos, pero la verdad que es súper interesante y hay un montón para más hablar. Para decir, sí. Qué lástima, nos dura poco la hora del programa, pero bueno, en algún momento lo vamos a remediar. La segunda parte. Sí, ¿qué vamos a hacer? Caro, muchísimas gracias por venir. No, a vos, Nico. Y muy interesante esto. Es en el Falla que está la carrera de etnomusicología. De etnomusicología, sí. Es el único lugar donde en Argentina, sí. Mirá qué bien. Bueno, sí. Sos una... una privilegiada. Una privilegiada. La verdad es, sí. Muy bien. Yo lo vuelvo a reencontrar mañana a las 17 horas, como siempre, como todos los días, acá por Radio Sur 88.3. Mañana, invitados, reunión, telemarketers también. Es humor, telemarketer, claro, te cuento, es un espacio que tenemos acá de divergencia absoluta. Y bueno, así continúa la semana. Será hasta mañana y muchas gracias, Caro, otra vez por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós.